Bien, aquí estamos. Qué maravillosa jornada tenemos hoy. Hoy está un día gris. Veníamos con Ale mirando las montañas, los cerros están nevados, haciendo consciente la nieve. Qué bonito se ven con ese blanco. Y en algunos cerros está como más blanco todavía. Bueno, tenemos el 2644-862419 habilitado. Ya hay mensajes aquí que vamos a ir leyendo en un ratito nada más. Recuerden quienes ganaron el sábado pasado: Frank 626 y Laura Godoy 479. Ganaron el sábado pasado este premio que Silvana Bert de Oriente nos dio la posibilidad de regalar. Pueden acercarse hasta la hora 13:15, estamos aquí en la radio, con toda confianza, y así se llevan su vale para luego disfrutar su premio. Bien, bueno, presentamos con gratitud a Mauricio, que ya lo tenemos y estamos chusmeteando con mate de por medio, y ahora hacemos pública la charla. Para encontrarte con tu ser, gratitud, bienestar y salud. Gratitud. Reiki, masajes holísticos, coaching ontológico, talleres grupales e individuales. Gratitud. Centro Holístico. Juez Ramón Díaz, 263 Capital, entre Rivadavia e Ignacio de la Rosa. Gratitud. Un encuentro con tu ser. Yo me río porque digo, en algún momento, qué sé yo, me encanta observar. Hablaba con Germán hace ratito y me acordaba de todas las preguntas que me hacen y lo que a mí misma me surge como pregunta. Digo, ¿qué le puedo preguntar a un kinesiólogo osteópata? Viene Mauricio, que trabaja, es coach, trabaja con el Ho'oponopono. Aparte es maravilloso todo lo que él hace, y que está estrenando espacio todavía porque está de estreno, y nos ponemos pum pum pum y hablamos, intercambiamos y de todo aprendemos, ¿verdad? ¿Cómo andamos, Mauricio? Hola, Silvia. buen día a vos y a toda la audiencia. Y sí, de todo aprendemos. Qué maravilloso. Y qué bueno estar abierto al aprendizaje, porque no todo está dicho. No. Siempre hay algo nuevo para aprender. Y no somos los dueños de la verdad. No, para nada. A lo mejor somos dueños de nuestra verdad, uh-huh. de lo que sentimos, de lo que necesitamos y de lo que queremos para nuestra vida. De eso sí podemos ser dueños. A ver, tenemos que trabajar también para lograr ser dueños de uh-huh. eso, porque por ahí estamos como viviendo en una especie de automático, y estamos viviendo a lo mejor en base a un montón de creencias, o porque nos dijeron, esto tiene que ser así. Claro. Entonces por ahí es como que podemos ser dueños de nuestro pensamiento, pero y del aprendizaje, y de todo lo que quiere, todo lo que nosotros queramos para nuestra vida, lo podemos recibir. Uh-huh. Depende de nosotros, de nuestra propia elección. Totalmente. De eso se trata, a lo que voy. Porque, bueno, ustedes saben, Mauricio está... si dije de estreno es porque todavía está como dándole la bienvenida a terapeutas. Ahora hay... Estamos a full, sí. Muy lindo el taller. En este momento está Romina Naranjo la formación de terapeutas en masaje tailandés. Sí. Bueno, Romy, que estuvo el año pasado formándose en Tailandia y vino con toda esa... esa energía. Ese aprendizaje, esa sabiduría. Y hay un grupo de chicos maravillosos que se engancharon entre ellos, ¿no? Y armaron hasta el grupo de WhatsApp. Estamos Qué en contacto toda la semana. Se formó un grupo muy lindo. Y bueno, todos los sábados hasta octubre está la formación. Bienvenido y bueno, y a esperar, si no lo empezaste, al próximo. El próximo, sí. Será sí, el sí, próximo, sí. Luego de octubre. Y hay tanto movimiento allí en gratitud que me quiero detener en este que se va a concretar hoy a las 4 de la tarde. Uh-huh. Qué bonito nombre, porque indica como un todo la llave, un taller vivencial, la llave. ¿Sí? Yo le preguntaba a Mauricio, porque sé que hace maravillosos talleres de Ho'oponopono, y calculo que va a tener como una conexión de un todo, pero este puntal y visión desde el coach, sin duda es que sí, ¿verdad? Este taller donde se va a llevar a que si vos estás escuchando, te des cuenta, confiés, a ver qué estás eligiendo, qué decidís, si tenés ganas de crecer o no. A veces no nos entra esto de que, yo digo esta palabra, nos achanchamos, ¿no? Terminamos aceptando algo que no es lo que queremos. ¿Cuántas cosas nos pasan y no estamos siendo conscientes? Totalmente. Este taller, para mí es un taller que quiero mucho, me encanta, y lo disfruto mucho darlo. Bien. Porque es un taller que tiene, tiene de Ho'oponopono, tiene de coaching, tiene algunas técnicas de PNL. Qué bueno. Y es el taller que te sirve para darte cuenta. Lo mejor que le puede pasar a una persona es darse cuenta dónde está. Y saber dónde quiere llegar. Y en eso hay que achicar una brecha. Hay que buscar la forma de que esa situación que yo estoy viviendo hoy, ese presente que tengo y no me gusta y no me hace bien, hay, ya sea en el trabajo, ya sea en la pareja, en la vida, en tu actividad, en cualquier ámbito, no estoy bien, siento que no estoy vibrando plenamente con eso, y sé que hay algo allá que me está llamando. Bueno, a ver qué pasa que no llego a ese más allá. Claro. Es como que estamos educados para casarnos para toda la vida. Sí. Este trabajo, ¿cómo vas a dejar este trabajo si es un trabajo que te da todas las comodidades, tenés todos los beneficios? ¿Por qué lo vas a dejar? Pero a ver qué pasa, yo, ¿cómo estoy yo con ese trabajo? ¿Cómo estoy yo con esa pareja? Y ahí está, ahí empezamos a jugar con el tema de las creencias que estoy sosteniendo. Por eso en este taller se tocan temas como muy, muy ríspidos. Muy ríspidos. Yo digo siempre que cuando vienen al taller, digo, bueno, qué bueno que sean valientes, digo, porque hoy vamos a tocar temas que son ríspidos y ya van sabiendo más o menos a qué van, pero no saben cómo. No saben cómo va a ser el tema del taller. Nos divertimos mucho porque hay muchas dinámicas que sirve para darnos cuenta, a lo mejor desde el humor, cómo estamos viviendo la vida, cómo estoy sintonizado y comunicado con el resto. Bien. Cómo es mi comunicación con el resto de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de mi entorno. Y el cambio que puedo generar al darme cuenta. Claro. Porque por ahí somos como un poco inconscientes o estamos trabajando en automático, ¿no? Y creemos que está bien así. Sí. Y si a mí me está haciendo ruido por algún lado, ahí es donde tengo que trabajar. Por eso son temas como muy ríspidos. Es profundo. Pero sí. Sí, es el darte cuenta. Y el darte cuenta es fuerte. Sí. Porque cuando alguien se da cuenta de una situación que está viviendo y toma conciencia de que esa situación es a lo mejor lo que te está trabando tu vida, puede reaccionar de una forma fuerte, sí. Porque es tomar conciencia del tiempo que perdió, de cuánto dolor se hizo, porque no es que me hicieron, me lo hice. Esto es algo muy importante, me encanta que lo digas, siempre lo destacamos, pero es tomar conciencia, nadie nos hace nada. Nadie nos hace daño. Somos seres creadores. O nos hacen el daño que nosotros dejamos que nos hagan. Permitimos, exactamente. Nadie nos puede hacer nada sin nuestro consentimiento. Exactamente. Entonces, es tan importante tenerlo en cuenta y que no sea una frase hecha. No. Que no sea una frase hecha. Entonces, la reacción a diferentes temáticas de este taller, más allá de que hacemos muchas temáticas muy divertidas, nos divertimos mucho porque desde el humor también te podés dar cuenta, y si lo empezás a tomar con humor, es más fácil asimilarlo también. Sí. Es decir, es más fácil cambiar esa situación. Totalmente. Tenemos algunas técnicas ahí en el taller que hacemos un ejercicio de un equipo de fútbol, hacemos un ejercicio de hacerte una entrevista con la otra persona que trabajan entre ellos, donde se escucha el uno al otro, ¿no? Y bueno, ¿y qué sensación me provocó? Y muchos empiezan a reír porque, o sea, te das cuenta de qué simple es estar en otro estado, en otra vibración, y generalmente caemos en lo chato. Uh-huh. En enojarnos, en preocuparnos, en ver televisión y comerme toda esa realidad que me quieren imponer, que no es mi realidad. Yo elijo que sea mi realidad, lo que hablábamos recién. Sí, sí, sí. Que la realidad cada uno tiene su propia realidad. Lo que existe son hechos. Exacto. Yo le planteaba a Mauricio esto de que me queda, a ver si ustedes en casa se grafican esto, que alguna vez también lo he publicado en Face, este dibujo de una persona que dice, este es mi punto. A ver, yo veo un 9, ¿sí? Y el otro dice, yo veo un 6. No, es un 9, no, es un 6. Cada uno tiene su propio punto de vista. Exactamente. Verdad. Exactamente. Y lo que tenés en el resto son hechos. O sea, lo que mal llamamos realidad es el hecho. Bueno, hoy está nublado, hace frío, está lluvioso. Sí, bueno, vos lo ves igual. Vos ves que llueve, yo veo que llueve. El otro ve que llueve. Ahora, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ve Alejandro? Esa es la realidad de cada uno. Exacto. Yo puedo decir, ay, me encantan, qué bonito día. Y entras al otro lado y encontrás a otro que dice, qué pesado, otro día no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, y esta lluvia que ensucia todo. Sí. Entonces, mirá cómo vamos creándonos la realidad. Y todo eso tiene que ver muchas veces por juicio. ¿Por qué? Porque la lluvia, porque la lluvia ensucia, porque la lluvia de esto y aquello. Y son todos juicios que yo tengo, son todas creencias que voy sosteniendo. Igual, vos sabes que es cierto, podemos ver como que la lluvia ensucia, yo veo como que limpia, borra, igual que el viento, que me encanta, cómo se lleva cosas, y el otro dice, te trae y, sí, pero trae mugre, y no importa, cada uno ve lo que, ahí va la aceptación, ¿verdad? Y el ciclo, deja que se vaya esto para que llegue lo otro. Claro. O sea, si te lo llevo a lo algo más simple, es a la respiración. Uh-huh. Tomo, uso y suelto. Suelto, sí. Y tan mecánica que a veces resulta, y la respiración es la clave de todo. Somos respiración. Sí. Sí, sí, sí. Hasta cuando, fíjate vos, no sabes qué hacer, respirá conscientemente y nos damos cuenta y entramos a agradecer. Si no pudiésemos respirar, no estamos. No estamos. Es un ejemplo tan práctico y sencillo, ¿verdad? Totalmente. Me parece muy bello este taller. Es un taller muy, muy lindo. Trabajamos el tema, bueno, la confianza, que es un tema muy, muy, muy... que a muchos les gusta conocer cómo están con la confianza, cómo es la confianza de ellos con sí mismo y con el otro. Uh-huh. Y la confianza del otro siempre va a ser el resultado de cómo es la confianza conmigo. Claro. Si yo tengo una confianza y una aceptación conmigo, y es probablemente que tenga aceptación y confíe en el otro. Uh-huh. Estoy abierto a confiar en el otro. Uh-huh. Después trabajamos el tema de la autoestima. Ajá. Hacemos una declaración de autoestima en el taller. Uh-huh. Escuchamos algunas canciones que son maravillosas, que tienen mucho que ver con lo que se trabaja. Y también el tema del... El hacerme faltando. Cargo, la aceptación. El hacerme cargo. El hacerme cargo con el quererme, que es lo que estabas hablando. El hacerme cargo, el tomar la situación como víctima o como hacerme cargo. Uh-huh. Víctimas, escuchamos a diario, ¿o no? Todo el tiempo, por ahí, en, uh-huh, en diferentes lugares. Es que ¿por qué me pasó esto a mí? Uh-huh. Que esto me pasa a mí porque yo tengo mala suerte, porque yo nací para sufrir en la vida. Uh-huh. O porque no, esto no fue culpa mía, fue responsabilidad de un tercero, fue del otro. Yo no tuve nada que ver. Y el siempre desligar, ¿no? Uh-huh. Lo que a mí me está pasando, o sea, que mi situación actual no es responsabilidad mía, sino que hay un tercero, otro involucrado. Uh-huh. O sea, es el resultado del obrar de otro. Claro. Pero ¿y yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? O estoy esperando que el otro me solucione la vida. Cuando, cuando esta persona cambie, yo voy a ser feliz. ¿Por qué voy a esperar que la otra persona cambie? Sí. Es tan real que cuando yo cambio, cambia todo. Yo no cambio. Puedo esperar. ¿Y por qué tengo que hacer cambiar al otro? pasa por una cuestión de respeto, ¿no? Total, por el otro. Sí, porque sí. Si el otro es así y vos lo querés, acéptalo así. Y si lo quiero cambiar, también entra en juego el ego, ¿verdad? Pero totalmente. Yo que volvemos al punto. Totalmente. Soy el dueño de la verdad. ¿Quién me creo para poder? ¿Desde qué lugar? Claro. Pretendo cambiar a una persona. ¿Desde qué lugar, desde qué posición estoy yo tratando de que el otro sea, y que sea más que nada para conveniencia mía? Ahora, entonces es el perfil de la víctima. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora el tema que vas a trabajar, que a mí me parece maravilloso, la aceptación. Yo le planteaba a Mauricio esto de que lo que más nos cuesta a veces es aceptar, ¿no? Uh-huh. Sí, vemos la realidad, tenemos la información, quienes nos encanta y nos apasiona todo esto, siempre estamos como en la búsqueda, pero una cosa es tener toda la información y seguir buscando, y otra cosa es aceptarla y acoplarla a la vida. Entonces, uh-huh. A veces no estamos tan abiertos, hay que ahondar y ir bien al fondo y navegar en nuestro interior y ver si realmente queremos aceptar que, qué sé yo, no sé, me enoja que mi esposo se levante de buen humor. Me enoja que, no sé, no estoy en el lugar correcto, en el trabajo preciso. No lo acepto. Entonces, al no aceptarlo, yo pongo ejemplos que vos podés llegar a estar pensando en casa, no estás siendo feliz y plena. No. Y el no aceptar, esto yo no lo acepto, tiene un ego 100%. Bien. O sea, es la mente totalmente puesta ahí. Esto yo no lo acepto. A ver, ¿por qué no? Y porque esto a mí me perjudica en esto y por esto, por esto, por esto. Le encuentro todas las razones posibles del por qué no acepto eso. Y el no aceptar a lo mejor de que tu marido se levante contento, el no aceptar de que el día esté lluvioso, te lleva a un estado de resistencia. Y en Ho'oponopono se dice que lo que resiste, persiste. Uh-huh. Entonces la única perjudicada vas a ser vos. Claro. ¿Y sabes cuál es el tema? Que no lo puedes cambiar. Si yo no quiero. Porque si vos no querés aceptar, tu marido se va a seguir levantando contento todas las mañanas y el día va a seguir lluvioso, aceptes o no, bueno, aceptes. O sea, no tenés el poder de cambiar la voluntad del otro. Por eso ya, si pretendo hacer eso, ya estoy entrando en un juego de manipulación. Tal cual. Muy grande. Dañino. Y dañino. Y que, ojo, es el tema de la manipulación es un tema bastante denso y con una carga psicológica bastante pesada. Claro. El tratar de manipular la voluntad del otro, de que el otro haga lo que yo necesito que haga porque así estoy contento. Entonces, bueno, pero estamos muy educados, estamos muy programados, la vida se nos fue dando para ese tipo de situaciones. Y el darme cuenta de esa situación puede generarme el tomar conciencia y el poder generar un cambio mío. Y ahí está el tema, que a veces no quiero, ¿verdad? Y cuando yo acepto esa situación, cuando pongo el aceptar ante todo, le doy el clic a ese aceptar en la vida, dejo de resistir. Claro. Y el resistir no me va a traer nada, ningún resultado positivo. Cuando yo acepto, es porque estoy tomando conciencia de mi situación. Y en ese tomar conciencia yo puedo hacer una vueltita más a la tuerca. Bien. Y a lo mejor te pueden entrar los miedos, te pueden entrar a miles de preguntas y cómo hago esto y cómo lo hago y cómo lo hago. Y en coaching siempre decimos que cuando no sabes qué hacer o cuando estás frente a un desafío, la mejor postura que puedes tomar es la del no saber. ¿Qué pasa cuando yo no sé? Aprendo. Porque me pongo a investigar. Me pongo a buscar todas las formas posibles. Hablaba hace días con una clienta, ¿no? Que ella dice que se jubiló y que como que siente que su vida se detuvo. Y me dice, y me jubilaron porque yo no quería jubilarme, yo quería seguir trabajando docente, ¿no? Pero ya pasó los años, cumplió. Y le cuesta, ¿no? Aceptar eso. Que es muy común también, ¿no? Eso es muy común. Sí, sí. Es como una cuestión ya de un hábito. De sentir que estás entrando en otra etapa, en vez de pensar en disfrutar, es como aceptar la vejez. Claro, es decir, o aceptar que ya no sirvo para nada. Y no, aceptá que ya terminó esa etapa, que le hiciste maravillosamente y le pusiste todo tu amor. Ahora, fíjate qué te gustaría hacer, que no podías hacer antes, claro, cuando estabas abocada a esa profesión, a la docencia, que estabas de escuela en escuela, y a lo mejor, ¿qué cosas te quedaron pendientes? Ahora es el momento. Viajar. Generalmente se dice viajar. Estudiar. Yo tengo una clienta que después de muchos años, a los 60 años, empezó a estudiar danza clásica con la nieta. Y lo hizo por una cuestión de que se dio cuenta de que cuando lo quería hacer, su padre le dijo que no, porque no era de una señorita bien, ¿no? Después se casó con una persona, con un hombre que en cierta forma tenía esa misma idea del padre, ¿no? Sí. Buscamos el mismo formato. Se murió el esposo y ella después de la nada se encontró con que... ¿qué hago? Y qué pasa que tantos años complaciendo al otro, cuando me toca complacerme a mí, no sé para dónde tomar. Y ahí va el tema del merecimiento también. ¿Me merezco yo complacerme? Siempre somos merecedores. Claro que sí, pero ¿quién mejor que yo para premiarme por algo en la vida? ¿Quién mejor que yo? Primero que nada. Si yo estoy esperando la aprobación del otro, el reconocimiento del otro, estoy viviendo una vida en función de... Me apruebo yo, me premio yo y tomo otra actitud ante la vida. Lo he escuchado esto. ¿Para qué voy a hacer tal cosa si estoy sola? Hacelo igual. ¿Qué tiene? Date el gusto. Y hacelo por vos. Hacelo por vos. Claro. Hacelo por vos. No hay cosa más maravillosa, y va para todas las personas que estén transitando desde la soledad, que es hacer algo gustoso por uno mismo. O todo. Lo mínimo que sea. Lo mínimo o lo más, todo por uno mismo. Y cuando uno lo hace feliz, plenamente, aparece la persona de la nada. No es que te empieces a mimar para que aparezca, no. Tenés que disfrutarlo. A ver, yo siempre digo que para aprender a estar bien con alguien, primero tenés y no podés escaparte de eso, es que aprendes a estar bien con vos. Sí. Todo empieza desde uno, Silvia. Sí. Yo no puedo querer si no me quiero. Yo no puedo respetar si no tengo respeto conmigo. Yo no puedo amar si no me amo, si no me cuido. Sí, tal cual. Entonces, todo empieza desde uno, ¿no? Y eso de que el invento de la media naranja, ¿no? Es como que necesitas a alguien que te complete. No, ya estás completo. Sí. Alguien con quien compartir es otra, o transitar, que vos elijas transitar con, es distinto. Con otra naranja que te va a acompañar en el camino, está bueno. Pero que sea naranja completa. Claro, porque yo soy una naranja completa. Sí. Somos todos una naranja completa. Aunque aparezca un limón, ¿vio? Sí, te aparecen limones, te aparecen pomelos. Pero también hay manzanas y así todas rojas o verdes con un color radiante. Así que no hay que perder la fe. Exactamente. Es como uno lo quiera ver. Y si es pomelo, bueno, aceptalo como pomelo. La combinación del limón con el pomelo puede dar un buen resultado. Un limón con una naranja también puede dar un buen resultado. Mirá las mezclas que te podés hacer y de cómo podés ir nutriéndote la vida con la persona que a lo mejor es totalmente distinta a vos, que tiene un carácter totalmente distinto, que tiene prioridades totalmente distintas, pero pueden encontrar un punto. Tal cual. Siempre y cuando haya aceptación del otro, haya respeto por el otro, que el otro es así y lo acepto así y así lo quiero. Tal cual. Entonces también estoy dejando que él me acepte y me quiera como yo soy. Sin dudas. Ese feedback es inevitable. Bueno, y todo esto vamos a trabajar hoy. Mirá dónde llegamos, a la pareja, que es una consulta que siempre está latente. Totalmente. Hay que disfrutar totalmente. Y amarla. Porque generalmente, este taller mucha gente, es como gente ya de una edad de que pasó a lo mejor los 40, quienes vienen a este tipo de taller, y que se empezaron a replantear cosas en la vida. Que se empezaron a preguntar estoy con la persona que realmente quiero estar, estoy trabajando como realmente quiero trabajar, estoy haciendo de mi vida lo que realmente me gustaría hacer. ¿Qué quiero? Empiezan con esos interrogantes, y cuando empezás con esos interrogantes, no resistas, no te resistas a preguntar, porque esa es la llave justamente, ¿no? De empezar a generar un cambio. Esto no significa que te vas a separar, que vas a dejar a tu pareja, que vas a renunciar al trabajo, no. Pero, a ver, darme cuenta de que desde esa postura yo no estoy siendo feliz. A ver, ¿qué vueltita le puedo dar a la llave para que cambie mi forma de ver esa situación? Porque cuando yo cambio la forma de observarla, cambia el punto desde donde lo estoy viendo, puedo empezar a generar un cambio. Bien. Y desde el mismo lugar, o sea, que no temas si estás allí, no temas si de repente, como vos decís, ay, pero después del taller me voy a separar. No, vas a entrar a ver qué es lo que tenés que cambiar para sentir la plenitud. Incluso ha pasado que, por ejemplo, hizo el taller a lo mejor la esposa y para el próximo taller vino el esposo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el esposo vio que la esposa empezó a hacer cambios y empezó a generar un cambio, y él empezó a verla a ella, que me pasó, me decía, no, me dice, veo a mi esposa que como que está pila, cargada de energía, tiene otro humor, está viendo a ver dónde podemos arreglar, y me dice, yo quiero acompañarla. Qué bueno. Porque nos casamos, nos queremos, estamos juntos y yo quiero acompañarla en ese proceso. Entonces, y ella me dijo, si vos querés hacerlo, si lo sentís, me dijo. Me dijo así, me dice, si vos lo sentís, andá y hablá con Mauricio y hacelo. Qué bueno. Y vino al taller. Y hoy están tan bárbaros, pero viendo su realidad desde otro lado. ¿Me entendés? O sea, a lo mejor la preocupación económica ya es un tema que pasó a otro plano, y que antes a lo mejor era el foco de la pareja y por eso también estaban mal. Termina, pero es que la parte monetaria, yo digo, no sé si siempre, pero casi siempre termina influyendo en el malestar de una totalmente, pareja. Entonces, sí, está bueno. Todo este y tipo... hay otros casos que, bueno, que se dan cuenta, y bueno, y si te tienes que separar, y te tendrás que separar. O sea, ¿cuál hay? ¿Sí? ¿Cuál hay? Si sentís que tenés que hacer eso, es porque es el cambio que necesitas en tu vida. Ahí viene la aceptación. Acá dice Mari, buen día para todos. Si me permiten una opinión, considero que la verdad, bueno, en coaching decimos el hecho. El hecho es uno. Sí. Yo desde ese hecho voy creando mi realidad, vos vas creando la tuya, Alejandro la de él. Bien, es así. Sí, tal cual. ¿Querés escuchar este taller vivencial? ¿Querés ser parte, para decirlo con corrección, de este taller? Bueno, llámale a Mauricio, mandale mensaje, consultale. Hay lugar, ¿verdad? Hay lugar todavía. Todavía, sí, porque es hoy a las 4 de la tarde. Hoy a las 4 de la tarde, sí, porque hay, es un... tiene que ser número par. Bien. El grupo de gente. Así es que hay lugar todavía. Hay inscriptos, pero bueno, cuando nos veíamos esta semana con Mauricio, dije, qué bueno, hablemos de esto al aire, porque es justamente que en un punto a todos nos pasa, que entramos en interrogantes. Queríamos compartirlo con ustedes de este modo para que se queden pensando y salgamos de una vez por todas de la zona de confort. El cambio depende de nosotros. De nadie totalmente más. En la zona de confort no vas a encontrar nada bueno. No, nunca. Nada. Y hay que dar el salto. Hace días leía un libro, ¿no?, que decía que los antiguos chinos ya lo sabían todo, ¿no? De que la misión en tu vida, el trabajo principal que tenés que hacer en tu vida es ir y meterte ahí adentro. El conocerte ahí adentro, eso es lo que llamamos la sombra. Sí. Y ver qué hay ahí. Trabajar todo eso, que a lo que le tengo miedo, a lo que me resisto. Todo eso es lo que ahí me tengo que enfrentar. Cuando yo me enfrento a eso y me trabajo, empieza a cambiar la historia. O sea, y no hay progreso si no hay trabajo interior. No hay cambio, no hay aceptación, no hay felicidad, no hay nada. No hay un bienestar si yo no tengo un trabajo, no me conozco. Sí. Cuando yo me empiezo a conocer y me empiezo a observar en cada estado mío y acepto cada uno de esos estados, estoy empezando a crecer. Me estoy empezando a conocer y puedo empezar a trabajar desde una aceptación, puedo empezar a trabajar desde un amor más puro, de alimentar mi confianza. Es así. Pero primero me tengo que conocer. Esa es la carreta vacía que marcaba el ejemplo del principio del programa. Si estamos vacíos, medio como que no estamos siendo felices. Hay que llenarse y luego disfrutarse en el silencio y compartir desde la alegría y, bueno, empezar a transitar desde otro punto. Mauricio, decimos tu número por si hay consultas. Ya. Le pueden mandar una reserva de lugar si lo sienten. Sí. Es el 154-71-4230 o si no, está la página de Facebook que es Gratitud Bienestar Salud. Ahí también pueden entrar, dejar mensajes o el WhatsApp, que es más rápido. También, exactamente. Manden un audio, un mensaje ya si lo desean, si lo sienten, para el taller de hoy. Y si no, en la semana le hacen la consulta para una sesión de coach. Maravilloso. Y para el lunes 21 hay un taller de Ho'oponopono. ¡Ay, qué bueno! Sí, lo vi. 21, ahora lo vamos. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Ahí vamos a regalar. Para el sábado que viene regalamos un lugarcito. Maravilloso. Para, lo hacemos. Para el que lo quiera hacer, se anota y como regalo del Día del Niño. Como regalo del Día del Niño, porque justamente Ho'oponopono es trabajar el niño interior. Si no está sanado ese niño interior, si no está sanado, no hay planito. Si no lo vamos a ver y no lo mimamos y lo incorporamos al día a día nuestro, ese niño no está bien. No está bien. Maravilloso. Sufre. Lo vamos a anotar a la lista del sorteo que vamos a hacer el sábado y así lo pueden disfrutar. Gracias, Mauro. No, por favor, gracias. Un placer, a vos, a Alejandro y a toda la audiencia. Ahí estábamos, Mauricio Maldonado Tacharet. Además, él trabaja en radio, por eso suena tan bonito y tan así como natural, ¿vio? Es así. Es como estar en casa. Es como estar en casa, tal cual. Gracias, gratitud. Para encontrarte con tu ser, gratitud, bienestar y salud.